Tengo que ir a Santa Rosa, provincia de La Pampa. Enciende tu GPS. Cargo gas. Gas, porque viste que el falquitón a nafta te come vivo. Pero cargo gas, porque no se puede llegar solo con gas, así que cargo. El falquitón, ¿cuánto da, che? Porque esa es la pregunta, ¿no? Mientras estás cargando el gas, te dice, ¿cuánto te da con ese tanque? Y el falquitón, ay, pobrecito, consume mucho, 80 kilómetros con el tanque. Bueno, el resto lo tenés que hacer a nafta hasta llegar hasta un lugar donde puedas cargar. El gas natural comprimido comenzó a usarse en Argentina en 1984. Además de ser más barato, produce menos emisiones contaminantes que la nafta o el diésel. Joya. Nunca taxi. Bueno, me voy para el sur por la ruta 38. Esquivo Cosquín por la autovía, que ya tiene rotonda nueva, y llego a Vialet Massé. El doctor Juan Vialet Massé elaboró en 1904 un informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República Argentina. Este diagnóstico dio origen a la Ley Nacional de Trabajo. Allí opto por el camino que va por Comuna San Roque y me subo al Puente de la Sota. Sí, señor, ahí está. Para llegar a la autopista que une Córdoba con Carlos Paz. Espérate un poquito, de la autopista me salgo a Falda del Carmen. Cuando llego a Altagracia... En Altagracia se puede visitar la Casa Museo del Che Guevara y una historia no contada. Me voy a la autopista que une Córdoba con Río Cuarto, la ruta 36. Visito a la gente del Cispren en Río Cuarto. El Cispren es el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de la provincia de Córdoba. Sigo viaje por la ruta 35, paso por Vicuña Mackenna, Huinca, Renancó, me adentro en la provincia de La Pampa, ficho Realicó, Eduardo Castex, y llego a Santa Rosa. La ruta 35 me lleva al centro, después de dejar a mi izquierda el aeropuerto. En 2017 el aeropuerto de Santa Rosa fue rebautizado Papa Francisco. Amén. Paso la rotonda del avión y sigo caminito. Y estaciono en la esquina de Primero de Mayo y Almirante Brown para llegar a FM Sonar y encontrarme con las y los que sostienen desde hace 18 años el Multimedios Sonar. Sebastián Domínguez, ¿estás por ahí? Hola, Quique, querido. Aquí estoy atentamente escuchándote. Para nosotros un placer que nos puedas visitar de esta manera y compartir, aunque sea un ratito acá con este fantástico programa que gracias a ti sí. y a todo ese equipo de trabajo siguen realizando y nos siguen animando a desconcertarnos aún un poco más. Che, Sebastián, ¿cómo es, eso es un multimedios? ¿Qué significa multimedios? Nuestra intención original fue convidarle a la ciudad de Santa Rosa una radio que pueda ofrecer una alternativa, justamente, que es nuestro eslogan, poder simplemente el abanico musical que es tan grande, tan amplio, bueno, en nuestra localidad por ahí estaba un poco cooptado por la música más comercial. Entonces nuestra idea original fue plantear un medio de comunicación que sea alternativo en todo sentido, pero con el leitmotiv musical que vaya por delante de todo, pudiendo combinar diferentes géneros musicales. A eso, por supuesto, que le agregamos programación cultural, básicamente. Y la intención un poco de decir que es un multimedio simplemente es porque salimos por el dial, por el aire, y tenemos una plataforma digital permanentemente online que hace que podamos nuestros contenidos, poder volcarlos en la página y que los oyentes puedan, además de escucharlo en el horario que sale, también poder escucharlo ahí. Es una radio súper archi familiar, alternativa, es comunitaria, es cooperativa, es comercial, es un poco de todo. Porque la verdad que vos sabés, lo hablás cotidianamente con otros referentes de radio, la radio es, para mí, en lo personal, es un medio de comunicación inagotable, increíble, y además que no tienen con qué darle. Aparece cualquier plataforma digital, lo que sea, pero la radio siempre está, y creo que es un medio de comunicación que llega como nada a todos y a todas. Entonces, bueno, esto, Sebastián, ¿esto qué significa? Significa, a ver, la música, por ejemplo, salvo algunos excepcionales ejemplos, la música no es partidaria. Puede ser política, pero no es partidaria. Tal cual. En líneas generales, digo. Sí. ¿Esa radio tiene una opinión en cuanto a la política partidaria o no la tiene y se dedican justamente a la música? No, sí la tenemos. La tenemos, si se quiere, desde el punto de vista de querer un mundo, una Argentina un poco mejor para todos. Sí. No tenemos un referente a seguir políticamente, pero sí estamos inmersos dentro de lo que se puede denominar el campo nacional y popular. Ajá, también okay. Estamos muy cerca, digo, desde el punto de vista político, yo me siento más cerca de la izquierda sí. que del PRO. Ajá. ¿Me entendés? Pero sí. A lo que voy es, tratamos de que eso no sea como un detonante en que pueda determinar programación o música o cualquier cosa. Claro, la claro. Nosotros estamos sí. abiertos a todos. Por supuesto que cada uno en lo personal puede tener más afinidad política bueno. con algún sector o no, pero no es un determinante para estar incluido dentro de la grilla de la radio. ¿Cómo es el edificio de la radio, Sebastián? Mirá, el edificio está en una casona antigua que fue prestada por mi tía, que fue quien me crió, básicamente. Mis padres, los dos médicos, laburaban todo el día y yo me quedaba desde chiquito con mi tía, sí, que vive sí. al lado de la casa familiar. Sí. Ella estaba permanentemente con una radio al lado. Entonces, se dormía escuchando radio, se levantaba y tenía la radio al lado y todo el tiempo estaba con radio. Entonces, como que desde muy chico tengo esa sensación de estar permanentemente con una radio. Claro. Cuando me vuelvo de Buenos Aires, se me da la oportunidad, por medio de una persona, una persona de acá del medio me explica la cuestión técnica de cómo era una radio. Me dice, es un dipolo, un cable, un equipo. Y yo, cuando me bajó la idea, dije, upa, es más fácil claro. de lo que yo pensaba. Entonces le consulto a mi tía obviamente me prestó un saloncito ahí que tenía en su casa como para instalar la radio, y con dos amigos arrancamos. Mis padres me compraron una computadora, una Pentium 2 en ese momento, como para poder sí, editar sí. y ahí arrancamos. Yo había conseguido un trabajo como técnico en un auditorio del Centro Municipal de Cultura, así que pude acceder a un crédito y compré un equipo, salimos a funcionar y bueno, nada, arrancamos con un amigo, él automáticamente, como por supuesto la radio no da plata y tenía que generar algo de dinero, sí. se fue a un emprendimiento gastronómico, así que quedé yo y sí. ya de ahí me hice cargo yo. Y nada, como tengo un trabajo puedo ir sí. sacando créditos y comprando equipamiento. Hola, hola. ¿Sí, me escuchás? Sí, ahora sí, hubo un cortecito. Sebastián, ¿y sí. con qué cosas soñabas en ese momento, en el arranque? En el arranque soñaba con las mismas cosas que sueño ahora, de poder clarificar esta cuestión de la comunicación y cómo se ha deformado en estos últimos años. Sí. De poder transmitirle a una persona la información y no mi opinión, o sea, que eso es lo que un poco más me molesta hoy por hoy de los comunicadores, que te van a comentar una información y terminan opinando sobre la información. Claro. Te dejan pensando, a ver, ¿y este tipo desde dónde opina? Esto que siempre se habla en el desconcierto, ¿me entendés? O sea, sí. Tratar de analizar un poquito más. Yo necesito comunicarte la noticia, no que vos sepas qué pienso yo. Y compartir una duda también con el oyente. Tal cual, ¿no? Dejar la pregunta ahí en el aire, eso. Que después de última el quehacer diario la vaya respondiendo. Sí, pero porque no, ¿sabes qué pienso, Sebastián? Que ya uno cuando elige la fuente de dónde va a sacar la información, primero que todos nos mienten, ¿no? Pero cuando uno elige la fuente de dónde la saca, ya está opinando. Tal cual, es inevitable. Sí, y era inevitable para Mariano Moreno con la Gaceta. Exacto. No, bueno, y más nosotros inmersos en esta cuestión globalización sí, de la tecnología, sí, mucho más. Sí, por eso digo, en lugar de impartir certezas, está bueno compartir alguna duda con aquel que está escuchando. Sí. Pero vos sabés que yo, a esta altura del campeonato, yo no sé si alguien está escuchando. esto es, este, también constituye, constituye una duda razonable. No sé si nos estamos escuchando. Esto es lo que por ahí me hace un poco de ruido. La verdad, estaremos escuchándonos, pero escuchándonos en profundidad, digo, ¿no? Corriendo el riesgo de tener que modificar algunas cosas. Tal cual, digo, ¿no? Y salir de la zona de confort. Bueno, y yo insisto con esto hasta que me rompo los pies todo el tiempo. Sí, bueno, ¿y de qué vive, de qué vive FM Sonar en Santa Rosa? FM Sonar vive de alguna que otra publicidad que es muy complicado conseguirla, que tenés que remar prácticamente en dulce de leche. Sí. Por suerte tenemos una cooperativa popular de electricidad aquí en la ciudad de Santa Rosa, que además de proveer la electricidad, provee internet, provee teléfono. Sí. Tenemos, de los 12 meses, tenemos casi aproximadamente 10 de publicidad, con lo cual hay 10 meses que está cubierto la cuestión de luz, de internet, de todas esas cuestiones. Tenemos un canje con una empresa de agua que nos provee lo básico como para poder tener agüita caliente en la radio, y después alguna que otra publicidad, pero ya te digo, son muy pocas publicidades que hacen que uno no pierda. No ganamos plata, pero ganamos satisfacciones al saber que hay un montón de gente del otro lado que está escuchando la música que ponemos, con la programación cultural que ofrecemos, que es, trata de tener más un abanico cultural y social que político o informativo. Pero bueno, ahí estamos, vamos tratando de sobrellevar las cuestiones económicas diarias, pero bueno, ahí vamos, por lo menos las sostenemos. Viste que con el mensaje de una emisora, este, bueno, vos no podés abarcar a todos, podés incluir a todos. No, ni hablar. Entonces, contame a quién te estás dirigiendo, a una clase media acomodada, a una clase media que si bien no está acomodada, no tiene hambre, ¿vas por ahí? Sí, tal cual. Sí, sí, si se quiere vamos por un abanico más del medio, de la gente que pueda llegar a sentirse bien escuchando poesía por la radio o a conocer artistas de jazz de otros lados y se sienta cómoda, digo, pero tratamos de no cerrarnos igual, porque yo por lo menos creo en la cuestión más universal de que, más allá que una persona tenga algún que otro conflicto, digo, musical, la música atraviesa fronteras y entonces vamos por ahí, tratamos de convidarle o sea, la idea es hacer algo totalmente distinto a lo que está sonando, por lo menos en este dial. Vos, hoy por hoy, en Santa Rosa, una ciudad relativamente chica y joven, tenemos casi 70 radios prendidas. ¡Ah, la flauta! Es mucho. Sí, claro. Es mucho, entonces, cualquier cosa que hagas, bueno, sí, puede ser algo bueno, pero tal vez también pasa desapercibido, como lo que decís vos recién, ¿viste? Sí. Es muy complicado competir. Si no te sentás a arreglar con el gobierno actual, no te van a bajar una pauta como para que vos puedas contratar 3 o 4 personas y hacer algo más. Sí, claro, en ese sentido, claro. Eso sí, así. Yo prefiero tener menos pauta y estar más tranquilo a que cada vez que digas algo te suene el teléfono. Eso yo no lo concibo directamente, ¿me entiendes? Entonces, bueno, estamos medio como que tratamos de estar presentes. No nos quemamos las pestañas porque ya hace mucho tiempo que estamos al aire y la verdad que es muy desgastante, pero tenemos programas que hace más de, ponele, hay un programa, el más viejo hace 15 años que está al aire, y es un programa de literatura. Entonces, ya veo. Vamos por ahí, sí. No vamos por lo comercial. Si bien es una radio que desde el punto de vista no es sin fin de lucro, sino es con fin de lucro, por una cuestión de que cuando arrancamos con la radio existía el Confer en ese momento. Claro. Las figuras de la radio sin fin de lucro todavía no estaban tan como popularizadas. No, señor. Entonces, bueno, después finalmente logramos conseguir la licencia por medio de la nueva ley, pero bueno, ya estábamos con un pliego comercial y está tuvimos bien. Alguna que otra intención siempre. Nuestra idea en realidad es plantearte, por ejemplo, viene un grupo de gente a querer hacer un programa a la radio. Si nos interesa el proyecto, listo, dale, vamos, como ven. Si no tiene publicidad, bueno, en la radio te da el espacio gratis, te pone el generador. Claro. Si hay una publicidad de por medio, bueno, la compartimos, pero la idea es generar más programación sin un leitmotiv comercial. O sea, lo importante es el contenido. Lo comercial después vendrá. Sí, okay. Es un poco la idea. Está bien. Sebastián Domínguez, FM Sonar Santa Rosa La Pampa. Déjame hacer un anuncio porque el viernes 14 de abril de manera presencial y también remota. A partir de las 20 horas se presenta el libro Bolivia, el Che y una historia no contada, de Leda Berlusconi, gracias a Editorial Marat. Salón de la Facultad de Ciencias Humanas, Coronel Gil, 353, segundo piso, Santa Rosa. Quienes no puedan... Déjame decirles que en www.sonar.ar ya está la nota sobre la presentación del libro. Qué bueno. Así que estaremos todos ahí acompañándolos y acompañando. Bueno. Bueno, yo acompañaré a la patroncita, que es la autora del libro, en silencio, calladito y detrás de bambalinas. Muy bien. Entonces, muy bien. Por ahí nos podemos ver las jetas vos y yo un ratito. Por supuesto, esa es la intención y además tengo preparados los mejores embutidos de la zona. ¡Uy, me quiero matar! Para que te lo lleves. Te mando abrazo grandote y gracias. Un abrazo grande, gracias y que sos un referente. Te agradezco mucho esta conversación. Bueno, chao Sebastián. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, lo escuchaste a Sebastián Domínguez, FM Sonar, Santa Rosa, provincia de La Pampa. Bueno, ¿y dónde lo escuchas? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. Has llegado a tu destino.